FM. Siempre. Siempre. ...1987-88... recordando la época del álbum muy muy exitoso de esta banda británica. Le hablo de Def Leppard con Hysteria y recordando Love Bites, el amor pica o el amor muerde. Soy el Clásico Herrera y en tu radio las mejores baladas, las mejores piezas musicales y también nuestros mejores oyentes. Ahí está Andu, guión bajo, Martínez, 769. Clásico, buenas noches. Hoy cualquier canción de Queen sería feliz con ella. Ahorita quiero también por ahí derecho recordarte una canción muy especial, un himno a la amistad que tiene Queen. Se llama Friends Will Be Friends. Los amigos siempre serán amigos. Esa canción viene en esta tanda, porque también en esta tanda, para terminar esta tanda, vienen canciones muy especiales con Gino Vanilli. Hearts to Be in Love. Duele estar enamorado. Viene Cinderella con Nobody's Fool. La de Queen que te dije, Friends Will Be Friends. Y aquí llega Benny Mardens y su espectacular canción Into the Night. Soy el Clásico Herrera en esta estupenda noche de lunes con baladas americanas. Americanas con el clásico Herrera. La FM. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. FM Baladas Americanas 106.9. es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Seguimos, amigos, en baladas americanas. No siempre nos llenamos la boca diciendo que somos la número uno de los clásicos. Lo demostramos y también compartimos ese sentimiento. Para uno llegar hasta ese tope, tiene que compartir el sentimiento de ustedes, que son nuestra razón de ser, nuestros oyentes. Quiero especialmente saludar a Lucía, -M, -301-200. Hoy no hay nada que solicitar, dice ella. No tengo nada que solicitar. Ninguna balada. Todas son excelentes, con la mejor desde el centro, la 106.9. Un abrazo para la gente del sector del centro que nos escucha y disfruta de cada una de esas canciones. Ustedes son nuestra razón de ser, definitivamente. Llegamos con más canciones y esta vez con más recuerdos. Vamos a recordar a las Pointer Sisters, las hermanas Pointer. Vamos a recordarla con su Slow Hand, a mano lenta. Traeremos a Train con su Drops a Jupiter, algo de Kiss y la canción Reasons to Live. El barbuchas Kenny Loggins. Vamos a traer esta canción que perteneció a una película llamada Over the Top y la canción titulada Meet Me Halfway. Encuéntrame en la mitad del camino. In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Every moment returns again in time. When I've got the future on my mind, know that you've been sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Sail across the sun. Did you make it to the Milky Way to see Estas son las baladas americanas. Más grandes baladas en una gran noche. La FM. Amigos y amigas, es el señor Drixer Gómez, quien tiene esta estupenda producción, estos sonidos tan especiales que llegan a tu radio en tu casa o en tu lugar de trabajo en esta hora de la noche. Vamos cerrando con Duran Duran, ¿les parece? Duran Duran más noventerito y la canción titulada Ordinary World. Viene George Michael con su famoso One More Try de su álbum Fade y una canción programada por ustedes con Berlín. Aquí está Take My Breath Away, Me Quita el Señor. La FM, siempre, siempre. 106.9. Baladas americanas con el clásico Herrera. La FM. Hold on. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Free!